estamos el día de hoy desde las 8 de la mañana con el rector de la Universidad del Tolima y con el jurídico de la universidad, con el objeto de analizar la situación de incumplimiento de los convenios que se tiene suscrito la gobernación del Tolima con la Universidad del Tolima, convenios que se suscribieron desde el año 2013, algunos, y que pues han tenido unos retrasos en su ejecución. Hemos solicitado los informes a la interventoría y efectivamente la interventoría ha evidenciado el incumplimiento. Hemos acordado con el señor rector y él quedó, digamos, de formalizar en un documento escrito la liquidación de manera bilateral de estos convenios, dado que la interventoría ha manifestado que es imposible cumplir con los objetos contractuales de los convenios y que a la fecha están incumplidas las actividades que debieron haberse ejecutado, y por lo tanto pues estamos, digamos, en el trámite administrativo que corresponde. ¿Esto corresponde a la deuda que tiene la universidad con la gobernación? No tiene nada que ver con la deuda, son unos convenios que se tienen suscritos con la universidad con recursos de regalías y que suscribió la administración anterior, pero que la universidad no ha cumplido con los productos, las actividades que se deben desarrollar. ¿Hay algún valor estimado? Sí, cada convenio suma más de 3 mil millones de pesos. ¿Y alrededor de cuántos convenios son? Son 4 convenios.